voy a explicar los documentos que se titulan Preámbulo para considerar estados, que es el número 135 de los ejercicios, que tiene una... está en la... el documento 17 del padre Calveras al final, el número 2, después de explicar la estructura de las meditaciones del cuarto día de la semana, que son las que vamos a hacer esta tarde, habla de preámbulo para considerar estados de vida. Después, el documento de los números 169 y 170, que es preámbulo para hacer elección. Perdón. Sí, el 169, 170, para tomar noticia de qué cosas se debe hacer elección, y el 189, que trata de la... para reformar, enmendar y reformar la propia vida y estar, es decir, todos los casos en que no se plantea ninguna cosa de elección propiamente. La elección, como explicaremos, no puede, puede no. Se llama sobre todo elección cuando se trata de elegir, pues el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa o un estado especial de entrega a la Iglesia, un servicio apostólico, o bien una, un oficio a tomar en la vida, una profesión, una decisión importante. Pero en muchos momentos el ejercitante no se encuentra en el caso de tener que hacer elección, pero siempre se encuentra en el caso de, examinada su conciencia y puesta su vida ante la norma del principio y fundamento y el llamamiento del reino de Cristo, reformar su vida, hacerla más fiel al servicio apostólico, etc., ¿verdad? Por eso hay que tratar juntos todos estos temas. El documento titulado Preámbulo para considerar estados dice: ya considerado el ejemplo de Cristo, que Cristo nuestro Señor nos ha dado para el primer estado, que es en custodia de los mandamientos, siendo él en obediencia a sus padres. Ya os explicaba al final de los puntos de las meditaciones anteriores que San Ignacio llama la atención sobre la vida oculta en Nazaret, obediente a los padres y trabajando como carpintero, como ejemplo que nos da Cristo de la vida común y ordinaria de todos los hombres, en vida de familia, de trabajo, vida no dedicada plenamente o primeramente a tareas de servicio apostólico, público, sino la vida privada y cotidiana de cada uno, cumpliendo los deberes de su estado, ganándose la vida para la familia y estándose cumpliendo todas sus profesiones. Esto, Cristo, para dar ejemplo de esto, estuvo 30 años en Nazaret. Y como que son multitud de cristianos a los que Dios no les llama al sacerdocio, ni a la vida religiosa, ni les llama al apostolado activo, sino que los llama a hacer una vida casera, cotidiana, haciendo todo el bien que pueden en la situación de su vida. Pues le llama custodia de los mandamientos y pone el Cristo nuestro Señor dando ejemplo de esto, siendo obediente a sus padres. Y asimismo, el ejemplo que nos ha dado en el segundo, que es de perfección evangélica, ya veremos en qué sentido lo dice aquí, porque después da un principio muy importante y preciso. Cuando quedó en el templo, dejando a su padre y a su adoptivo y a su madre natural, por vacar en puro servicio de su padre eternal, porque me buscabais, no sabíais que tengo que estar en la casa de mi padre. Ya considerado esto, o sea, la contemplación de Cristo en Nazaret y la contemplación del niño de 12 años, Jesús, en el templo, comenzaremos, esto es el preámbulo a lo que va a hacer en la meditación de dos banderas, juntamente contemplando su vida, a investigar y demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su Divina Majestad. Investigar y preguntarnos en qué vida o estado quiere servirse de nosotros. Y así, para alguna introducción de ello, en el primer ejercicio, que es el de dos banderas, veremos la intención de Cristo nuestro Señor. ¿Qué plan tiene Cristo sobre los hombres redimidos? Y por el contrario, la del enemigo de natura humana. ¿Qué quiere Satanás? ¿Qué intenta? Conociendo los intentos de Cristo y los de Satanás, veremos cómo nos debemos disponer para venir en perfección, en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Primero, hablado de perfección evangélica contrapuesta a la custodia de los mandamientos, estado de perfección evangélica, de lo cual ha puesto ejemplo de Cristo. Pero después, para investigar qué quiere Dios de nosotros, va a considerar el intento de Cristo y el de Satanás para ver cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Con lo cual, el estado de perfección evangélica queda relacionado, de la manera que vamos a ver, pero distinto del venir en perfección en cualquier estado o vida. El que no está en estado de perfección evangélica tiene tanta obligación de ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, como que está en estado de perfección evangélica. Y eso está muy claro, ¿eh? Fijaos bien. El final. Veremos la intención de Cristo y la del enemigo de natura humana. ¿Cómo nos deben, para ver cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir, con la terminología que acaba de emplear San Ignacio, sea en estado de custodia de los mandamientos, sea en estado de custodia de los consejos de perfección evangélica, pobreza, castidad, obediencia, sea en un estado, sea en otro, nos debemos disponer para venir en perfección. Y aquí nos va a explicar los caminos de Cristo y los engaños de Satanás. Dice el padre Casanovas sobre ese texto que acabo de leer: pensamiento capital de San Ignacio en el presente documento es dejar bien sentado que hay algo anterior a la elección de estado o vida, llamado por el preámbulo para considerar estados, de mayor importancia que la elección misma. Este algo tan interesante es que nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Dos son las vocaciones de Dios. Una, a la perfección. Otra, a un estado o vida determinado. La primera es y debe considerarse el fin. La segunda es un medio para alcanzar este fin. Pocas veces se ha escrito una cosa tan clara. El fin a que todo cristiano tiende es la santidad, que para Casanovas leímos en el comedor, que es la participación por el hombre de la naturaleza divina, dada por la comunicación misericordiosa de Dios al hombre. Esto es la santidad. Esta vocación es universal. Después él ha instituido para el bien de la Iglesia una serie de vocaciones ministeriales de potestad sacra, apóstoles, eso que le suceden los apóstoles, los obispos, el Papa, sacerdotes, diáconos y una serie de estados de vida, de modos de vida de varones o de mujeres, de vida religiosa, contemplativa, activa, de obras de misericordia corporal, de educación, de enseñanza, las más variadas, y las más concretas. Y quien ha tenido la vocación de cuidar leprosos, como el Santo Padre Damián, quien ha tenido vocación de cuidar y bautizar y evangelizar a los esclavos negros, como San Pedro Pablo, y quien son vocaciones determinadas, muy particulares. Y hay las vocaciones, diríamos, institucionalizadas, las órdenes religiosas, las congregaciones religiosas, también los movimientos apostólicos de tipo laical, los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica. Hay muchísimas vocaciones determinadas. Toda vocación determinada es un medio para el cumplimiento perfecto por aquel hombre, según la vocación que Dios le da en concreto, de la vocación universal, que es la santidad. La vocación a la perfección es el fin. Bueno, aquí dice una cosa que, para que se entienda, hay que precisar una cosa. Santo Tomás se plantea en un momento: la perfección consiste, parece una pregunta tonta porque se llama de estado de perfección, la práctica de los consejos evangélicos. Cristo dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, si quieres ser perfecto, etc. Parece que está muy claro que la perfección consiste en seguir los consejos que Cristo da, si quieres ser perfecto, sigue los consejos. ¿En qué consiste la perfección? ¿En la práctica de los consejos evangélicos o en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios? La respuesta suya es que la perfección consiste en el cumplimiento perfecto de los mandamientos de la ley de Dios. La razón es muy sencilla. La perfección esencialmente, si esto está, sé santo, y si no hay esto, no sé santo, aunque arrojes tu cuerpo a las llamas y des todo lo que posees, San Pablo. Es el amor de caridad teologado a Dios y al prójimo. Quien no ama, no es santo, aunque haga lo que le dé la gana. Cuantas más cosas haga, peor. Será soberbio, pero no será santo. Y como que la caridad es la esencia de la santidad, y la caridad es de precepto, pues ya está. La santidad es de precepto, no es de consejo. O sea, dos verdades como una casa. La santidad consiste, si cumplimos perfectamente lo que Dios nos manda, seremos santos. Y si no cumplimos perfectamente el primer mandamiento y el segundo semejante al primero, no seremos santos aunque fuésemos cartujos. Penitentes, anacoretas, estilitas y lo que sea. O sea, la perfección es el fin y el estado de perfección es medio. Santo Tomás, para sostener esto, también se pregunta, por ejemplo, si es más perfecto el estado de gracia santificante con las virtudes impulsas, la vida que tiene en germen y potencia ya para realizarla. Un niño al bautizarse tiene la gracia santificante con las virtudes impulsas y los dones del Espíritu Santo. Después se actuará. Si es más perfecto la gracia habitual, la gracia santificante, todas sus operaciones y hábitos, o lo que se llaman carismas o gracias gratis date, el don de profecía, el don de sabiduría, como don del Espíritu Santo, como los doctores de la Iglesia, que es más perfecto, el estar en gracia de Dios o el ser un sabio místico, el doctor carismático de la mística, como San Juan de la Cruz. Los carismas o las virtudes. Y él responde que lo más importante es el estado de gracia santificante, las obras de la gracia santificante, la vida cristiana. Es lo más importante. Y dice, oh, pero carismas hay pocos profetas, pocos doctores de la Iglesia, pocos taumaturgos, gente como San Vicente Ferrer, hay pocos, como San José Auriol, hay poca gente que haga milagros. Y siempre lo que es poco es lo más importante, ¿no? Dice, en el universo hay muchos minerales, muchos vegetales, muchos, y más que lo que entonces se veía, y muchas galaxias sin vida y espacios siderales. Y en cambio los hombres son una pequeña cosa, ¿no?, en el planeta. ¿Sí? Algunos filósofos lo han notado, que el puesto del hombre en el cosmos es muy poquita cosa. El hombre es una poquita cosa en el mundo. Hay muchas cosas y los hombres son pocos. Por esto el hombre es más importante, lo que hay menos es más importante, todo lo diverso. Santo Tomás dice, cuando hablamos de los minerales, los brutos y del hombre, no decimos que el hombre sea más importante porque haya menos hombres, sino porque todo el universo se ordena al hombre. Y lo que hay mucho se ordena a lo que hay poco. Pero lo importante es la perfección del ser personal, que solo la tiene el hombre, a la perfección del ser personal humano se ordena todo el universo. Dice, pero en la vida sobrenatural es al revés, porque todo aquello que solo se da a algunos, se da para el bien que se da a todos, que es la divinización. La Iglesia no existe para que haya Papa, sino que el Papa existe para que haya cristianos. La Iglesia no existe para que haya presbíteros, sino que los presbíteros existen para servir a los cristianos, que todos participan de la realeza, del sacerdocio real de Jesucristo. Todo lo que, cuando dice Santo Tomás, cuando lo que es más particular se ordena como a su fin a lo que es más común, lo más común es lo más perfecto. O sea que es más importante, claro, estar en gracia de Dios que tener don de profecía. Y no sabemos que sea más santo San Vicente Ferrer, porque era un predicador carismático y un taumaturgo, se amaba más que una santa de clausura desconocida, que a lo mejor está muy alta en el cielo. Se amaba más la monja de clausura. Pues se llamaba más una mujer casada o una mujer viuda, o un hombre casado, un hombre viudo. Si tenía más pura su caridad teologal, era más santo, y aquello es más importante que la sabiduría de San Basilio Magno, como doctor de la Iglesia. Lo importante es el perfecto cumplimiento de los mandatos divinos. Y al perfecto cumplimiento de los mandatos divinos, que consisten en el amor esencial y radical y finalmente, se ordena todo lo demás de excelentísimo servicio a la Iglesia que tienen todos los carismas, los ministerios, las potestades, las órdenes religiosas, los consejos de perfección. Es más importante la perfección que los consejos del estado de perfección. Esto los padres Casanovas lo dicen en cuatro líneas. Hay dos vocaciones de Dios, una a la perfección y otra a un estado o vida determinados. La primera es y debe considerarse como fin, y es universal. La segunda simplemente como un medio para alcanzar este fin. Jesucristo nos propone en primer término la vocación a la perfección en cualquier estado o vida. A continuación nos presenta el estado o vida en los que hemos de realizar estos propósitos de perfección. Lucifer sigue un camino diferente, opuesto. Trata primeramente de borrar y confundir las ideas fundamentales de la perfección cristiana. Una vez conseguido esto, en nosotros le interesa ya muy poco el estado de vida que queramos elegir. Siguiendo la cuerda del padre Casanovas, diríamos, y si ha conseguido que una persona sea soberbia y al mismo tiempo pues es un monje de una abadía importantísima en la iglesia, pues mejor que mejor. ¿Qué más quiere el demonio que un abad benedictino soberbio? Hará más daño que una mujer mundana soberbia. El demonio le interesa es que no seamos humildes, que no amemos, que no seamos niños evangélicamente ante Dios. Y lo demás, igual, que nos hagamos monjes, frailes, o seamos teólogos, o lo que sea, nos dediquemos al apostolado público. Y ojalá haya mucha gente orgullosa que estén consagrados al apostolado. El demonio irá muy bien. Sí, siempre hay que examinar, sí. Jesucristo nos llama a todos a la perfección y no a un estado o vida determinados, porque nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida. Esta es la intención de Cristo nuestro Señor, y por el contrario, la del enemigo de natura humana. En toda elección espiritual, el punto de vista fundamental está en colocar las cosas en el lugar que por su importancia le corresponde. Resuelto este punto capital, las demás cosas de la elección son claras y relativamente fáciles. No resuelto este punto, todo es confusión. El hombre se encuentra desarmado para superar y vencer las grandes dificultades que lleva consigo el negocio de elegir vida o estado. Por cierto, que no suele ser este el procedimiento que siguen los cristianos. No es el San Ignacio. Sigue un procedimiento que, por desgracia, está bastante olvidado. Creen, así lo dicen ellos, o cuando menos prácticamente demuestran creerlo, que la perfección es una cosa del todo libre. Es decir, el problema de la santidad, del ser perfectos, dicen, bueno, esto es una frase fuerte del Evangelio, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ya sabe que no puede ser, esto no tiene sentido. Hay que entenderlo bien, que dice. Siempre es curioso, que cuando, siempre que si dices eso hay que entenderlo bien, te lo hacen entender mal. Esto, el demonio y sus colaboradores y nosotros mismos, que somos los más eficaces colaboradores del demonio para cosas de esas. Hay que entenderlo bien. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto hay que entenderlo. Sí, pues lo que hay que entender es que el deber de ser santo es el deber que todos tenemos. No es optativo la santidad. Y creen que la intención o vocación de Cristo no es proponer a todo el mundo perfección evangélica, que por lo mismo todos son dueños para tomarla o dejarla a su antojo y como más les convenga. Si no es que se alargan todavía más a decir y asegurar que es cosa temeraria proponerse la perfección sin sentir una vocación especial a un estado determinado. Si yo no me he sentido llamado al sacerdocio ministerial o a la vida religiosa, pues es que Dios no quiere que sea santo. Diríamos, tranquilo. ¿Me entendéis? ¿No? Estoy caricaturizando las reacciones. Tranquilo. Dios. Tranquilo. La gran meditación de las dos banderas, puesta a continuación del preámbulo, tiende a demostrar este modo de ver ignaciano, o por mejor decir, cristiano, porque esto no es que sea una rareza de San Ignacio, es un carisma para bien universal de la Iglesia. Y si no fuese así, no habría una encíclica diciendo que los ejercicios son buenos para todos los cristianos. Esto es una causa que requiere, para hacerlos completos, lo que sea, requiere subyecto, ciertas capacidades naturales, etcétera, etcétera. Pero el camino que San Ignacio enseña es un servicio a la santidad, que es una vocación universal, y esto es el mensaje de Pío XI, en la encíclica Mens Nostra. El punto de vista ignaciano, es decir, cristiano, mejor dicho, cristiano. El primer preámbulo será la historia, una historia brevísima. Ya lo veremos. Cristo quiere y llama a todos debajo de su bandera, etc. cada uno en particular se puede y debe disponer para venir en perfección en cualquier estado de vida. Repetimos que este no es el orden con que proceden generalmente los cristianos cuando se trata de la vocación. La vocación es para ellos primariamente y tal vez exclusivamente a un estado o vida. Solo creen que Dios los llama a la perfección cuando son llamados a un estado de perfección. En otro caso, no. Resuelven el problema de la elección de estado sin haber resuelto antes el previo problema de la vocación a la perfección. Este último no lo plantean sino tarde y mal, cuando no lo dan por completo al olvido. Porque incluso, claro, San Ignacio ya sabía por qué decía esto también, porque cada tiempo tiene sus peligros, ¿no? Pero no cabe duda que debía haber en una cierta situación social aquello, el mayor es Loreu, el segundo tiene que ser cura, la cosa. Había mucha gente que eran eclesiásticos que en su vida se habían planteado por volver a ser santos. Esto es lo que dice Santa Margarita y lo que dicen todos los santos y lo que sintieron los santos que tuvieron vocación especial de reforma, de religiosa, San Felipe Neri, San Juan de Ávila, etc., propio San Ignacio. Un problema, escoger el sacerdocio pues por una razón meramente extrínseca, ¿eh? Y como se ve en la vida de Santa Teresa, en cómo estaba el convento de la Encarnación, allí había el centro de la vida social, allí se hacían los matrimonios entre las familias aristocráticas, el locutorio del convento de las monjas era un núcleo de la vida de Ávila, por eso ella se fue a hacer de monja carmelita. Pues esto, para Casanovas es muy atinado esto. Este es el primer punto que tenemos que tener en cuenta y que explica la intención de San Ignacio en la meditación de las dos banderas que haremos en la primera meditación de esta tarde. Ahora hay otros documentos también que tenemos que leer para tenerlos en cuenta. Preámbulo para hacer elección, como que mañana tenemos que tratar de eso de las elecciones, porque hay que tratarlo, aunque no haya que hacer ninguna elección de tipo mutable, pero hay siempre que hacer. El espíritu de las elecciones San Ignacio es muy importante para sacar el fruto de los ejercicios y para orientar la vida. Dice San Ignacio, en toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo, la mirada, donde pongo la mira, de nuestra intención debe ser simple. Simple quiere decir no tuerto, vaya, no sé. Solamente mirando para lo que soy creado, es a saber, para la alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi ánima. Siempre aquí hay una reiteración del principio y fundamento. Y así, cualquier cosa que yo eligiere, debe ser que me ayude para alcanzar el fin para que soy creado. No ordenando ni trayendo el fin al medio, sino el medio al fin. Lenguaje muy ignaciano y muy importante. Así como parece que muchos eligen primero casarse, lo cual es medio. Secundariamente, servir a Dios en el matrimonio, el cual servir a Dios es fin. Asimismo, hay otros que primero quieren tener beneficios. Y claro, entonces aquí ya se da por entendido, tendrán que ser curas para poder ser canónigos, ¿no? Pero lo que intentan es tener el beneficio, ¿eh? Y después servir a Dios en ellos. De manera que estos no van derechos a Dios, más quieren que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas. Está escrito con una ironía, que Dios venga derecho, ¿sí? Sin pensar si me es de o esposo, hace las obras. Y por consiguiente, hacen del fin medio y del medio fin. De suerte que lo que habían de tomar primero, toman postrero. Es reiterativo y muy claro. Hay cosas reiterativas que cada vez son más confusas. Aquí es clarísimo. que pasa es que San Ignacio quiere dejarlo claro, por si hay que nadie se escape. Porque primero hemos de tener por objeto querer servir a Dios, que es fin. Secundariamente, tomar beneficio, ser canónigo, casarme, si más me conviene, que es el medio para el fin. Así, ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o a privarme de ellos, sino solo estas exclusivas también son reiteradas en los ejercicios. Hay que tener en cuenta el servicio de Dios, pero después hay que ver también. A mí una de las cosas que me consternan más en el mundo moderno es la reiteración con que se han dicho cosas de ese tipo. Sentimos una igual fidelidad a la Iglesia y a las leyes de nuestra patria. Esto lo decían los americanistas, que eran católicos, pero que estaban proponiendo que todo el mundo tendría que vivir como Estados Unidos, con una sociedad pluralista, laica, etc. Y que era mejor. León XIII, Francisco contra el americanismo, dice que ellos aprovechen la Constitución de Estados Unidos para hacer todo el bien que puedan en todos los órdenes, pero no vayan diciendo por el mundo que es lo mejor para el mundo. Bueno, supongo que se basa en principio de que había allí protestantes de todas las sectas y el consenso fue que el Estado no era religioso, sencillamente. Y esto algunos creen que lo dijo el Concilio Vaticano II, pero no es verdad. Pero la fórmula que empleaban los americanistas y los católicos liberales franceses, lo que sea, egal fidelité a Dieu et a la liberté. Hombre, por Dios puedo ser fiel a la libertad que Dios quiera, por Dios tengo que ser fiel a todos los preceptos de la tabla, y tengo que respetar todo lo que tengo que respetar en mi prójimo. Pero decir que tengo igual fidelidad, esto no se puede decir con nada, aunque sea una cosa obligatoria y santa. Yo una vez lo he dicho, algunos me lo han oído decir, uno no puede decir: yo tengo el mismo empeño de adorar a Dios y amar a Dios y de ser feliz en mi familia. Hombre, no es el mismo. Si tú no eres feliz en la familia, no adoras a Dios. Dios quiere que tú seas feliz en la familia, no faltaba más. Pero lo que no puedes decir, que tu vida conyugal forma parte de las virtudes teologales, o reducir, que es lo que pasa, las virtudes teologales a un instrumento para que el matrimonio sea feliz. Que hay gente que lo dice, ¿no? Cosas así. Pues no, no se puede poner las cosas del revés, pero esto de igual fidelidad a la fe y a la libertad de investigación científica, lo dicen muchos intelectuales católicos. Igual lealtad a la ciencia y a la fe. No lo entiendo. Hay cantidad, se podría hacer toda una antología. Lo han dicho personas que han servido a la Iglesia y han hecho un bien y mucho, pero que en esto se equivocaban y dieron mal ejemplo y fueron causa de que después otros ya no hicieran bien. Porque fórmulas así las tuvieron eminentes hombres del catolicismo liberal en el pasado, incluido el Domenico Lacordaire, esto de la igual fidelidad a la Iglesia y al Dios libertad, incluido el Domenico Lacordaire. Es una atrocidad, y murió muy cristianamente con la bendición de Pío IX. Que no le bendijo porque hubiera dicho eso, porque él decía que los católicos liberales eran peores que los socialistas de la Comín, simplemente por estas cosas. Movimientos que hemos visto todos estos años, como el movimiento Pax de Bolonia, y después una cosa que me decía a mí el padre Roy del Campo. Siempre que veo un movimiento apostólico que pone el cristianismo antes y después para tal cosa, cristianos para la libertad de los pueblos, cristianos para la universal, cristianos para la justicia, cristianos para el socialismo. Digo, ya no lo entiendo, porque ¿qué es Cristo? Y que no trae Cristo todos los bienes a la humanidad. Y como el cristiano, todas las cosas son nuestras, pero nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. No se puede asumir los fines sobrenaturales o al servicio de los fines naturales, aunque fuesen obligatorios, tanto más cuando suelen ser ilícitos y antinaturales, además de ser antinaturales. Cuando se hace esto, se está en mucho peligro. Bien, lo digo porque tiene mucho que ver con el espíritu de San Ignacio, todo eso. No invertir las cosas, ¿eh? Después viene otro documento. Para tomar noticia de qué cosas se debe hacer lección. Es necesario que todas cosas de las cuales queremos hacer lección sean o buenas en sí o indiferentes en sí mismas y que militen dentro de la Santa Madre Iglesia jerárquica. Esto saldrán las reglas también. Y no malas ni repugnantes a ella. Segundo, hay unas cosas que caen debajo de elección inmutable, así como sacerdocio, matrimonio, etc. Otras que caen debajo de elección mutable, así como son tomar beneficios o dejarlos, tomar bienes temporales o anzaños. Es que yo soy canónigo. Bueno, pues también lo es, ¿no? De Calasán. Deje usted la canonjía y váyase cumplir la voluntad de Dios. Claro, ¿eh? No, no, un beneficio no es, es estar casado. Y se puede renunciar si una persona que es un canónigo tiene una vocación apostólica distinta. Tercero, en la elección inmutable, que ya una vez se ha elegido, no hay más que elegir, porque no se puede disolver como el matrimonio o el sacerdocio. Ven, una desgracia posconciliar fue que se consideró desatable el sacerdocio, con las secularizaciones, en indultos, y Dios juzga cada caso la rectitud de intención o la licitud o la hipocresía con que se ha hecho eso, pero el sacerdocio no lo considera San Ignacio con toda la razón una cosa a desatar. Tampoco. Solo es de mirar que si no se ha hecho elección debida y ordenadamente, sin afecciones desordenadas, por ejemplo, uno que sea canónigo y fue cura para ser canónigo, arrepintiéndose procure hacer buena vida en su elección. Esta elección no parece que sea vocación divina, por ser elección desordenada y oblicua, como muchos en esto yerran, haciendo de oblicua o mala elección vocación divina, porque toda vocación divina es siempre pura y limpia, sin mezcla de carne, que quiere decir de desorden del amor del mundo, que llama poco presencia la carne de San Juan, ni de otra afección alguna desordenada. Cuarto, si alguno ha hecho elección debida y ordenadamente de cosas que están debajo de elección mutable y la ha hecho no acercándose al amor carnal ni mundano, no tiene por qué de nuevo hacer elección. He elegido una cosa mutable, pero la he elegido rectamente, pues sigue por ahí, sino perfeccionarse cuanto pudiere. Nota, es de advertir que si la tal elección mutable no se ha hecho sincera y bien ordenada, entonces aprovecha hacer la elección debidamente. Quien tuviere deseo que den salgan frutos notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor. Es decir, si una cosa que cae bajo elección mutable ha sido elegida no bien por servicio de Dios, tiene que el ejercitante pensar si aquello tiene que seguir por ahí o dejarlo estar, cambiar de plan. Después hay otro documento que quiero también aquí leer, que es el número 189. Es para enmienda de vida, hacer unos propósitos de ordenar la vida en el futuro, ¿no? En un sentido más interno, pues también con elementos accidentales o externos. Acerca de los que están constituidos, dice, supone aquí, supone personas que tal vez sería mejor que hiciesen elección, porque pone no solo el matrimonio, que es indisoluble, sino otra cosa. Los que están constituidos en prelatura, obispo, o en matrimonio, ya sea que abunden mucho en bienes temporales, ya no, más o menos ricos, como quien dice una persona casada o un obispo, más o menos rico, donde no tienen lugar o muy pronta voluntad para hacer elección, es decir, realmente es que yo soy obispo, bueno, si quisiera también podría enmendar muchas cosas, pero vamos a hacer. O no tienen, no ha lugar la elección, o no hay muy pronta voluntad. San Ignacio también transige, este señor no va a hacer una elección en serio, pero en fin, por lo menos arreglarlo un poquito también. Para hacer elección de las cosas que caen debajo del inmutable, aprovecha mucho, en lugar de hacer elección, sobre todo cuando es que no se puede hacer porque es una cosa inmutable, está, no hay ninguna duda en ese provecho, pero tratar de dar forma y modo, de enmendar, de formar la propia vida y estado de cada uno de ellos, es decir, poniendo su creación, vida y estado, para gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de su propia alma. Para venir a llegar a este fin, y llegar a este fin, debe mucho considerar y rumiar por los ejercicios y modos de elegir, según que está declarado, cuánta casa y familia debe tener. Podía haber un obispo con 40 criados, entonces, pues a lo mejor podía pasarse con 20, ¿no? Si me explico, ¿eh? Había obispos príncipes, ¿no? Electores del imperio y tenían unos patrimonios tremendos, ¿no? Y un casado también, ¿no? Noble, etc. Una persona muy rica. ¿Cuánta casa y familia debe tener? Familia quiere decir los criados, ustedes. ¿Cómo la debe regir y gobernar? ¿Cómo la debe enseñar con palabra y con ejemplo? Eso mismo de sus patrimonios, de sus facultades, cuánta debe tomar para su familia y casa, y cuánto para dispensar en pobres y otras cosas pías, no queriendo ni buscando otra cosa alguna, sino en todo y por todo mayor alabanza y gloria de Dios nuestro Señor, no buscando cosa alguna, siempre esta exclusividad, sino en todo y por todo mayor alabanza y gloria de Dios nuestro Señor. Y aquí viene, por eso he leído este documento, porque no nos hace al caso a nosotros, sin duda. Fijaos que bien, es uno que viene ahora, es una de esas frases de San Ignacio, que son capaces en sí mismas, cada una de ellas, de derribar del caballo a un, convertir una vida. Es muy importante lo que dice. Piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer e interés. Un principio muy claro, aprovecho en la vida espiritual la santidad a que todos somos llamados, tanto será que nosotros aprovechemos este camino de la perfección que Dios nos da, cuanto salgamos de nuestro amor propio, de nuestra propia voluntad, de nuestro interés. En otro contexto, pero que dice lo mismo, recuerden el santo principio. Entró en mí la caridad y con ella la necesidad de olvidarme siempre de mí mismo. Y desde entonces soy feliz. La felicidad, porque al entrar el amor verdadero, sintió necesidad de olvidarme. Hay que salir de tanto más. Perderemos nuestra vida por ser espiritual, cuanto más salgamos y examinamos de nuestro propio, propia voluntad. Bien, y ahora no explico nada más. Estos preámbulos, y nos va bien haberlos leído, pensarlos antes de la meditación de las banderas y de los presbiterios, porque había un documento que yo tenía puesto aquí en el ordenador, primera redacción, que explicaría, pero no es adecuado explicarlo antes de la meditación de las banderas. Las tres citadas de Buda exigen la meditación de las banderas, explicada antes, porque salen del sermón de Satanás, del sermón de Cristo, de los coloquios del ejercitante, del ejercitante, la súplica del ejercitante, que Dios sea posado con la bandera, de la pobreza espiritual, y si a medida en que Dios se ha servido de la pobreza espiritual, para venir a la humildad, que es el fundamento de todo esto. Hay dos fundamentos en la humildad. Una es la caridad, una es la fe y otra es la humildad. la esencia, es el edificio, todo eso. Pero los fundamentos hay dos. La disposición del sujeto, tanto Tomás de Cataluña, que es el fin de la fe, que es el mínimo de las y la unidad, es precisamente para tratar esta unidad que es viniente, si el cual nuestra fe se pierde, nuestras cartas, y la realidad es el pan, así que no es humilde nada. Pues las tres maneras de unidad van muy bien después de las dos banderas.